picotero, me saco el sombrero. Saludo a los chicos, ¿qué tal, cómo les va? Pico picotero, me saco el sombrero. Saludo a todos, vamos a jugar. Sombrero, saludo a los chicos, ¿qué tal, cómo les va? Pico picotero, me saco el sombrero, saludo a todos, vamos a jugar.